Diario del futuro. Veintiún minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y hoy era un día donde los ojos estaban puestos todos sobre lo que sucedía en el Bajo Flores, en el nuevo gasómetro, la cancha de San Lorenzo, sobre el partido que disputaban el equipo local con Argentinos Juniors y de cuyo resultado dependía en gran parte, un poco qué va a pasar con los descensos este año. Sin embargo, más temprano en La Plata, en el medio del partido entre Lanús y Estudiantes, afuera del estadio, hubo una serie de, no me gusta la palabra incidentes porque en general se utiliza para no decir otras cosas, pero no conozco exactamente cuál fue la naturaleza de lo sucedido ahí. Lo cierto es que la policía bonaerense se enfrentó a hinchas de Lanús. No sé si miembros de la Barra Brava o no. Ahora los detalles nos los va a contar Alejandro Wall. La noticia es que hubo una vez más que lamentar un muerto en el fútbol argentino. Hola Ale, ¿cómo andás? Sí, así es. Bueno, ¿sabes qué? Si recuerdan, porque ya es reiterada las veces que hablamos sobre violencia en el programa, pero si se acuerdan, una de las primeras, de los primeros programas, yo contaba que entre todas las causas de muerte en la cancha, de muerte en un estadio o muertes vinculados al fútbol, una de las principales era precisamente la policía. Sí. Es decir, los operativos de seguridad, o como algunos los llaman, especialistas, operativos de inseguridad. Bueno, hoy se termina dando un caso que todavía tiene zonas grises, todavía no está bien claro qué sucedió. A los 10 minutos de que había empezado el partido entre Estudiantes y Lanús, el árbitro Patricio Justo suspende, hay disparos, se escuchan disparos en la tribuna visitante. Según algunos testimonios que tomaron canales que estaban en el lugar, yo logré hablar con gente que estuvo en La Plata cubriendo incluso el partido. En el momento del ingreso de los hinchas de Lanús se producen incidentes. Hay dos versiones, una que es enfrentamientos entre los grupos de la barra de Lanús. Otros testigos dicen que no, que simplemente es el típico ingreso con problemas que lo sufren todos los visitantes en el fútbol argentino. En ese momento interviene la policía y Daniel Jerez, de 38 años, que es miembro de la subcomisión del hincha del Club Lanús, recibe un disparo en el pecho. Llega muerto al hospital de Gonet minutos después. Según cuentan, en el hospital tenía un orificio en el pecho de unos 5 centímetros de diámetro. O sea, estaríamos hablando de municiones de plomo para que genere... En principio estamos hablando de un escopetazo, según los médicos. Hoy Ricardo Casal, el ministro de Seguridad y Justicia, dijo que había sido una bala de goma que le pegó en el pecho. Yo me atrevo a dudar, mínimo, de la versión de Casal y a esperar lo que diga la autopsia que se le va a realizar al cuerpo en las próximas horas. La autopsia va a determinar, y una vez que saque, si la bala fue de plomo o de goma. ¿Es posible que una bala de goma te pegue, te mate a una distancia cercana? Hoy me decían que sí, que es posible. Pero de todos modos creo que lo que vamos a tener que esperar es la autopsia. Insisto, es solo intuición, y sabiendo lo que es la policía bonaerense, yo todavía no cerraría la idea y la hipótesis que tiró Casal y que terminó confirmando el caso de que fue una bala policial, diciendo que es una bala de goma. Yo esperaría a ver qué pasa con la autopsia que se va a hacer sobre el cuerpo de Daniel Jerez. Bien, y respecto, tengo entendido que Casal decidió apartar a tres policías que eran los que estaban involucrados en ese sector del operativo. Sí, el ministerio hizo, anunció enseguida el apartamiento de tres policías: Roberto Lescano, Víctor Bacucu y Jorge López. Pidió que la fiscal Ana Medina, que es la que interviene en el caso, detenga a estos policías. Están demorados a disposición de la justicia. Hay videos además de los hechos, y esos videos se entregaron a la justicia también para determinar específicamente qué sucedió ahí. Todos los testimonios dicen que fue a quemarropa, que fue un fusilamiento, que en el momento de los incidentes Jerez se pone adelante de la policía para cubrir a gente y que en ese momento la policía dispara. Los médicos que lo reciben también sostienen que fue a corto plazo, a corta distancia. ¿Era de la barra o no? Mira, sí. Esto, Jerez era muy conocido en Lanús, le decían el zurdo, era miembro de la subcomisión del hincha. La subcomisión del hincha siempre tiene vínculos con la barra brava, o en general tiene vínculos con la barra brava. Yo hablé con gente de Lanús y me decían que sí, que tenía algunos vínculos con la barra, y que incluso se lo veía mucho en el club con la campera verde de Camioneros. Jerez tendría un vínculo incluso con el secretario general de Camioneros de la sección a la Avellaneda Lanús. Sí, lo cual cuando te tiran un tiro a 5 metros a quemarropa, si estás desarmado, el hecho de que pertenezcas a una barra brava o a un grupo, a una agrupación sindical, separando además que no es lo mismo pertenecer a una agrupación sindical que a una barra brava, más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo políticamente con la agrupación sindical, y que algunas agrupaciones sindicales terminen teniendo métodos que o acercándose a las barras bravas, digamos, ¿no? Pero hay que distinguir los dos. Vos viste la reacción inmediata de muchos medios cuando surge el tema fue plantear un enfrentamiento, que es algo muy común en ese sentido. Ahora, los testimonios indican cualquier otra cosa. Que indican que, como mínimo, Jerez no estaba armado. Por otro lado, la pertenencia a la barra es absolutamente relativa en estos términos, en que se trató casi de un fusilamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, es anecdótico. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero insisto, va a ser es muy importante pensar. Hubo un operativo muy grande, de 570 efectivos en La Plata, en el Estadio Único, para este partido. Un operativo que lo dispone la Previde. La Previde es una agencia bastante nueva, conformada en la provincia de Buenos Aires. En su momento estaba a cargo de un policía, lo que era el comisario Pérez, lo que era la seguridad de los espectáculos deportivos. Pasó a un civil, Luis Morales, alguien que viene de el riñón de OTAC. En ese Previde, una vez que se conformó, pasó a la órbita de la Secretaría de Deportes, es decir, se intentó darle otro costado y otra mirada a lo que es la seguridad deportiva. Sin embargo, terminamos teniendo una muerte proveniente de una bala policial. Creo que, por lo menos, por empezar, sería interesante empezar a discutir lo que son los operativos de seguridad en los estadios de Argentina, porque siempre se observa a la barra, a sus internas y demás, y muy poco se habla del rol policial en las canchas de fútbol. Tal cual como vos lo decís. Ahora dejemos de lado este episodio y trasladémonos más a lo estrictamente deportivo, a lo que sucedió un poco más tarde en Bajo Flores, en el nuevo gasómetro, la cancha de San Lorenzo, y una historia con mucho suspenso, ¿no es cierto? Sí, porque empezó ganando Argentinos, y eso ya condenaba a Independiente. San Lorenzo finalmente empata, y lo que termina dándole algo de aire a Independiente, que ya está muy complicado, puede esperar que Argentinos pierda sus dos partidos y ganar los suyos y aspirar a un desempate con Argentinos Juniors. Creo que la historia de Independiente ya está marcada por el descenso, y quedó marcada ayer, y si no antes, y si no incluso mucho antes, porque creo que en algún momento nos debemos también, y seguro los socios y sus hinchas lo harán, revisar por qué llegó Independiente hasta acá. Es una historia mucho más larga que estos últimos partidos, incluso mucho más larga que este campeonato. Vos sabés que ahí incluso hubo un gran operativo en Avellaneda, porque también se podía esperar algo allá. Y sin embargo, también hubo un muerto en el Bajo Flores, un hincha de San Lorenzo que llegaba con una con uno de los micros, que había sacado la cabeza por afuera de la ventanilla del micro y dio contra una de las estructuras de lo que es el Metrobús del sur de la ciudad, que está sobre Fernández de la Cruz. Bueno, el hincha se golpeó ahí y terminó falleciendo en el Hospital Piñero horas después. Así que terminamos teniendo una fecha terrible en cuanto a esto. Bueno, esperemos que las desgracias sean solamente deportivas, que son las inevitables al final de una temporada, y que nos encaminemos una vez a empezar a solucionar este tema que afecta al fútbol argentino, y que la verdad que es, como vos decías, desde el principio del torneo que veníamos hablando repetidas veces del asunto y advirtiendo que la policía era parte del problema más que de la solución, y hoy se comprobó de la peor manera. Sí, lamentablemente. Bueno, pero bueno, vamos sí. Y también lamentablemente, como decimos siempre, vamos a tener que volver sobre el tema. Seguramente. Ale, te agradecemos muchísimo la comunicación. Abrazo grande para todos. Un abrazo a Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo.